FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Días, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando en vivo con esto. ¿Cómo le decimos, Berné? ¿Qué sería esto que estamos haciendo? Difícil ponerle nombre. Buen día a todos. Digamos que cumpliendo con lo que una radio debe ser, por lo menos para lo que piensa FM Los Coihues como colectivo radial, brindar un servicio. La emergencia nos trajo aquí a los micrófonos de FM Los Coihues. Les damos los buenos días, son las 11 y 8 de la mañana. Hay 21 grados según mi poca vista. Sí, 21 grados cero en este Villa Los Coihues. Tan particular en estos días. Yo venía con sensaciones encontradas. El otro día me pasó de ver ese sol rojo, ese humo dando vueltas y esa sensación en la piel para quienes, como muchos de ustedes, han vivido más de un incendio aquí en la Patagonia, esa sensación opresiva. Pero bueno, la idea de esta radio siempre fue estar en contacto con nuestros oyentes y sobre todo, en estos casos, brindar un servicio. Así que aquí estamos con Fabián Agosta, mi nombre es Alejandro Berné. Te damos la bienvenida, un poquito de bandoneón, por favor, para salir de este momento. Estaremos compartiendo el aire, contemos un poco por qué es esto. Hemos hecho circular a través de las redes sociales que estaremos juntando algunos elementos de los tantos que se están pidiendo para la zona, para los incendios en la zona del Manso y Villegas. Si estuviste más o menos leyendo lo que se está pidiendo, ahora lo vamos a compartir, pero la idea es poner nuestra radio también como un punto de acopio en un horario limitado, porque también después hay que hacer una logística para poder llevar las cosas. En principio vamos a estar recibiendo durante toda esta semana, después el viernes vamos a ver cómo seguimos en función de lo que van solicitando también desde la zona del Manso. Vamos a estar recibiendo acá en la radio todos los días hasta el viernes, inclusive de 11 a 1 de la tarde. Estaremos aquí haciendo guardia. Eso no quiere decir que vamos a estar haciendo aire todos estos días, sino que veremos también cómo se van dando las cosas. Pero sí va a haber un integrante de la radio todos los días, hasta el viernes inclusive, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, para que puedas traer lo que quieras dentro de la lista que se está solicitando. Ale, ¿usted tiene la lista por ahí? Sí, aquí la tenemos. Ahora en un ratito te la vamos a comunicar. Anda juntando lápiz y papel. Si no, en las redes sociales está una espantosa foto de fondo con un bosque prendido. Y están las necesidades para la localidad del Manso. Queremos recordar que no es el único punto de la Patagonia que se está prendiendo fuego, ni tampoco el único punto del país. Estas temperaturas, alguna razón de cambio climático también por allí, pero sobre todo el calor intenso que está azotando a este hermoso rincón del mundo. Bueno, dicho esto, te queremos leer las necesidades. Son varias, las voy a leer despacito para que vos puedas tomar nota, y si no, después te decimos dónde buscar en las redes sociales esta lista. Agua mineral, manzanas, naranjas, cereales, frutos secos, guantes descartables, talle M y L. Son esos guantes que de un lado tienen un poquitito de goma y del otro lado es tela. También guantes de trabajo, que son estos que son un poco más, más gruesos. Se necesita colirio, se necesitan gasas, platzul, que es una pasta contra las quemaduras, vendas, apósitos, aerosol de salbutamol, budesonide, que no sé qué es, después lo vamos a averiguar. Aceite de dos tiempos, aceite 2T, para, seguramente para las motosierras y para los motores. Nafta, limas de 3.16 y de 3.18. Aceite para cadena de motosierra. Insumos para vianda, carne, verduras, alimentos no perecederos. Y dan aquí una lista de los centros de acopio a los que nosotros nos estamos sumando, como dijo el compañero Fabián recién. Los centros de acopio son .com, esto es en Moreno 810, en Bustillo 18.790, Bustillo kilómetro 18.700, en Martín García 35.32 y el camping Cowinco. Y te damos el teléfono del camping 2944-679073. Te le damos el teléfono nuevamente del camping 294-467-9073. Aclaremos que el camping Colwinco es en la zona del Manso, que es donde se están recibiendo. Todo lo que se lleva de aquí de Bariloche se recibe en este lugar, por lo menos lo que al lugar, al grupo al que nosotros accedimos y que chequeamos también, que todo lo que se recibe va efectivamente para este lugar. Esto también como para que te quedes tranquilo, tranquila, que lo que se junte aquí en la radio va a estar saliendo para la zona del Manso. Hay un transporte que puso también un vecino de aquí de Bariloche, que la idea de él es viajar todos los días a llevar lo que se junte. Por una cuestión también que imaginarás que hacer esto lleva mucho tiempo y no nos queremos comprometer en cosas que no podemos cumplir, lo que sea, alimentos perecederos y combustibles, si querés donar algo de eso, te pedimos que directamente no lo traigas a la radio, sino que lo lleves directamente a los lugares de acopio. Por último, bueno, lo perecedero, por si alguno de nosotros no puede viajar demasiado inmediato a que se trae la mercadería acá y se pone feo, se pone mal estado. Entonces, si querés llevar perecedero, que ahí están pidiendo carne y vianda, eso llevarlo directamente a los lugares de acopio. Y combustible, porque por una cuestión de cuidado no queremos andar manipulando eso, lo mismo. Pero el resto de los elementos que están solicitando todos los días durante esta semana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar recibiendo. Y te pedimos que lo que traigas se ajuste a este listado, porque a diferencia de lo que ocurrió desgraciadamente en la zona de la comarca el año pasado, todavía no ha afectado los incendios de manera directa a poblaciones del Manso o de Villegas. Entonces, por eso es que no se está pidiendo, ni como era el año pasado en la zona de la comarca, que se pedían carpa, ropa, bolsa de dormir, sino que solamente están pidiendo que se ajusten los pedidos a esta lista que están mandando. Muy bien, Fabi no lo va a decir, pero Fabián hizo un trabajo de chequeo para que vos también te quedes tranquila, que lo que llega acá, como fue dicho recién, va a llegar a las manos correctas. No se acepta dinero, no están pidiendo dinero y están pidiendo, sí, por favor, que no se acerquen a la zona. El trabajo de operación es por un camino bastante estrecho. Si conoces la zona de Villegas y El Manso, lo sabrás. Así que no acercarse, sino que lo que conviene es a través de los puntos de recolección de estos materiales que se piden, quédate tranquilo que esto llega a las manos correctas. Son las 11 y 17 de la mañana aquí en Villa Los Coihues, 21 grados 3 décimos, sube de a poquito la temperatura. Mirando el cielo para que llueva, aquí vamos a escuchar un poquito de música, acompañándote hasta la 1 de la mañana. ¿Cómo 1 de la mañana, Bernet? Usted me quiere tener todo el día acá adentro. Usted me dijo que iba a ser un programa largo. Bueno, perdón. Programa ómnibus. Vamos a corregir lo dicho. No es 1 de la mañana, sino 1 del mediodía. Que vamos a estar aquí haciéndote un poco de compañía, dándote alguna información y escuchando un poco de buena música.

Continuamos en el aire de la 105.5 FM Los Coihues. Estábamos escuchando recién aquí nomás en el aire a Rubén Blades con el tema Buscando América. En este programa especial, esta juntada que estamos organizando aquí desde nuestra radio, desde la 105.5, vamos a una nota telefónica que tenemos en este momento, Alejandro. Sí, estamos en comunicación con Eliana Armengol. Ella es referente del camping Cowinco, que recién te contábamos que era uno de los puntos como para acercarse a juntar la lista que habíamos leído. Y le damos la bienvenida a Eliana. Gracias, Eliana, por estos minutos con FM Los Coihues. Te habla Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Agradecer entre toda la difusión que han venido haciendo a través de los diferentes puntos, los diferentes medios y especialmente a ustedes. Así que gracias por llamarme. Por favor, al contrario. Eliana, ¿dónde queda tu camping? Mira, la área de Cowin se ubica a 1 kilómetro de la ruta 40, sí. Como si fuera hacia Bolsón. Estamos a 35 de Bariloche y a 55 de El Bolsón, a mitad de camino, a 500 metros de Gendarmería de Río Villegas. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo está haciendo la campaña de juntada de cosas y materiales y comida y demás para ayudar a combatir este fuego en el Villegas y el Manso? Mira, realmente ha habido una gran respuesta de todas las ciudades a nivel local, hablemos de Bariloche y de Bolsón, sino también desde diferentes puntos del país donde se han puesto en contacto y donde se ha tratado de canalizar, digamos, por personas referentes en Bariloche. Sí. Nosotros somos un punto base de acopio, pero porque tenemos una cocina, al dedicarnos a la gastronomía también. Tenemos cocinas que van a poder elaborar viandas. Hay días que se recepcionan algunas viandas desde Bariloche, de las voluntarias, y otros días que se cocinan acá, así que bueno, es importante. Bien, ¿y cómo se las hacen llegar directamente a, digamos, los que están en el frente? Mira, disponemos de diferentes voluntarios y vehículos para poder llegar, digamos, a los diferentes puntos. El punto más inaccesible a veces suele ser Stephen, entonces lo que hacemos con Stephen es mandar los insumos para que la familia que está allá, que son tres, puedan cocinar a los voluntarios que están allá, y a veces cuando se puede ingresar, se ingresan las viandas. Perfecto. Eliana, y bueno, de las necesidades que vos entiendas que son las prioritarias para que a través de FM Los Coihues y de otros medios donde vamos a replicar la nota seguramente pueda llegarle a la gente, ¿qué cosas son las que más se necesita para que nosotros vamos a hacer un punto también de recolección y otros aquí en Bariloche puedan traerlos a esos puntos de recolección? ¿Qué te parece a vos? Mira, en realidad lo que más se puede estar necesitando en este momento son, por ejemplo, la gente que está trabajando en terreno, que son los voluntarios, la gente que está trabajando necesita guantes, anteojos para los ojos, el humo, el aserrín lastiman mucho, gotas colirio, todo lo que puedo hacer para armados de botiquín, los guantes tienen que ser de cuero, o de trabajo por lo menos que no haga que las ramas pasen a las manos y se lastimen. Bien. Bandejitas para las viandas, cubiertos descartables, cualquier insumo que pudiera servir para preparar viandas. Nosotros siempre tratamos de que los chicos, como están trabajando y no tienen mucho tiempo, llevar viandas que sean de fácil utilización, ¿sí? Entonces tratamos de utilizar mucho los que son los vegetales, de utilizar la proteína, claro, de utilizar la carne en una forma, y bueno, en la fruta también, ahora en este momento hay bastante fruta, también le pedimos a la gente que guarde un poco, que sabemos que hay toda una intencionalidad también de donar, de colaborar, pero también que no sabemos para qué más va a dar eso. Entonces lo que es las frutas y las verduras normalmente se suelen dañar muy rápido, no tienen una durabilidad de más de 2 o 3 días. Claro. Claro, claro. Y está entrando mucho volumen. Entonces, realmente se agradece absolutamente, pero que haya prudencia, tal vez la comunicación con ustedes bien sirva mucho para decir, bueno, mira, no, estamos desabasteciendo, ahora se recepciona, ¿sí? En el parador Ruta 63, que es de Villegas, también está tratado de la guía y de donaciones. Nosotros mismos, pero lo que tenemos, podemos darnos mañana 2 o 3 días seguramente, hasta que llegue una nueva tanda. Así que bueno, esa es un poco la situación acá, Alejandro. Bien, bien. Estamos hablando con Eliana Armengol, ella es referente del Camping Cowinco, que está ahí cerquita de la gendarmería en Villegas, y nos está dando un panorama de las necesidades y las vicisitudes que se están viviendo. Eliana, te voy a dejar con alguna pregunta de Fabián, que es mi compañero aquí de trabajo. Eliana, ¿qué tal? Te saludo nuevamente y aquí desde la zona te agradecemos por todo el laburo que estás llevando adelante y que están llevando adelante en general todos los que están colaborando. Y en sí, como para dejar también vecinos tranquilos a los vecinos y vecinas que están colaborando, contanos cómo es un poco la ruta desde que, por ejemplo, un vecino trae aquí a los coihues un material o algo de lo que se está pidiendo, nosotros lo llevamos a Punto Acom o alguno de los lugares de acopio. ¿Cómo les llegan los diferentes elementos a ustedes? Gracias, Fabián. Perdón. Bueno, gracias. Te saludo nuevamente. En principio, se disponen de algunos vehículos que son voluntarios. La familia Veró en Mariloche, que nos está colaborando bastante, podría ser algún prestador de Raspi o algunos amigos yendo y viniendo como voluntarios todo el tiempo. Hay que coordinar más apoyos para poder traerlo. Algún pacto creo que al pasé ayer, no recuerdo muy bien a quién, pero si no, después los paso por privado. Pero cuando está el punto de acopio, se coordina conmigo para decir, bueno, ya tenemos tal cosa, y se trae hasta la base del camping. Y desde acá se reparten los puntos que se necesitan. Casi todo no está quedando acá porque tratamos de hacerlo circular completamente, y especialmente teniendo en cuenta la fruta y la verdura. Y una vez que llega acá, se distribuye. Finalmente está Natalia Bauer, que está coordinando el terreno. Acabo de juntarme con ella. Ella coordina los ingresos hacia los voluntarios. Entonces, y yo coordino lo que es la comida. Todos los vecinos que están colaborando, increíble, acá en Villegas. No puedo dejar de mencionar al vecino Yanni, que está en el parador Ruta 83 en Río Villegas, que ha puesto a disposición su cocina. Todas las señoras y las damas siguen colaborando. Así que estamos trabajando. Quédense tranquilos que todo llega hacia quien más lo necesita. Y bueno, y si todo lo que sobre de acá, ojalá que sobre, que eso podamos llevarlo. Combatirlo dentro de poco, será donado a comedores, eso me voy a encargar yo de que se haga así, todo especialmente lo que son insumos que puedan aprovecharse, vamos a hablar de cómo para que se puedan llevar a los diferentes comedores. Perfecto, Eliana, te agradecemos muchísimo por tomarte estos minutos. Sabemos que estás corriendo y laburando las 24 horas del día, y más citando a alguien que alguna vez dicho 24 horas del día, 24 horas de la noche. Te agradecemos por estar al aire y a disposición para todo lo que necesiten, de lo que podamos colaborar aquí desde Villa Los Coihues. Les agradecemos enormemente a toda la sociedad, a ustedes que son comunicadores y que, bueno, que aportan también mucho comunicando. Así que les mando un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias. Mil gracias. Gracias a vos. Felicitaciones, Eliana. Gracias, muy amable. Estuvimos con Eliana Armengol, referente del Camping Cowinco, ahí cerquita de la gendarmería, colaborando con estos incendios. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. Estás escuchando FM Los Coihues, 105.5. Nuestra radio. Hola Fabi, Ale, buenísimo el programa, buenísimo lo que están haciendo para colaborar desde Bariloche. Bueno, si el programa se extiende hasta la 1 de la mañana, yo los escucho hasta la 1 de la mañana. Me alegro que estén por ahí y saludos para toda la gente de Los Coihues, de Paola de Las Victorias. Berné, ¿usted quiere que nos quedemos en serio hasta la 1 de la mañana? Nos quedamos, vio, no, que yo, Paola, no tengo drama, ¿eh? No, Paola, gracias por la fidelidad, pero nosotros nos vamos a ir un rato antes. En realidad, Ale, a mí me cuesta más estar a las 11 de la mañana acá sentado y operativo que a la 1 de la mañana, le digo, ¿eh? Lo sabemos que este es su segundo hogar. Bueno, aquí estamos, esto es FM Los Coihues, tenemos 22 grados de temperatura. Son 12 menos cuarto, aproximadamente, menos 20. Estamos haciendo un programa especial. Ya tenemos una oyente, por lo menos, que es Paola, a quien le agradecemos su mensaje. Un programa que trata de acercar un poquito de información, evitar incertidumbres, dar certezas sobre cómo juntar alimentos y elementos para estos incendios que están afectando. Nosotros ocupados más que nada de los que están aconteciendo ahí en el lago Martin Stephen, que afectan a la localidad de, bueno, Foyel, Villegas, El Manso, Inferior, bueno, toda esa zona, que es una zona amplísima, con algo así como 2.000 habitantes, y que de alguna manera la radio intenta acercarte información lo más precisa posible. Recién hicimos una entrevista con Eliana Armengol, que está a cargo de un camping que está muy cerquita ahí de la gendarmería y que está siendo punto de reunión de alimentos. y cómo se las están arreglando. Nosotros intentamos cumplir esa función. Espero que nos acompañes, vamos a estar hasta la una del mediodía solamente y vamos a seguir estando, si esto es posible, espero que no por mucho tiempo, que vengan pronto las lluvias y se apague el incendio. Vamos a estar siempre entre las 11 y la 1 recibiendo algunos elementos que están sugeridos en nuestra página de Facebook, FM Los Coihues, así nos encontrás en Facebook. Y te leo las cosas que, te vuelvo a leer las cosas que se están necesitando. Bueno, agua mineral, manzanas, naranjas, aunque nos decía Eliana que aflojemos un poco con las frutas porque por suerte hay muchísima colaboración y la fruta no llega a llegar a destino y vieron que la fruta se deteriora prontamente. Entonces, alguna fruta. Sí, cereales, frutos secos, eso está bien. Esto sobre todo, guantes descartables, talle M y L y guantes de trabajo. Esos guantes que son de tela con alguna goma por dentro sirven, pero los que más sirven son los de trabajo, que son los que son un poco más gruesos, que evitan el contacto con las astillas y demás. Nos dijo Eliana, que no está aquí en la lista, anteojos, esos anteojos de trabajo que son de plástico, que cuando uno usa la motosierra o corta leña con un machete, también protege la vista de las astillas. Colirio, gasas, platzul, vendas, apósitos, aerosol de salbutamol, budesonide, aceite de dos tiempos, nafta, limas 316 y 318, aceite de cadena para motosierra, insumos para viandas, carne, verduras, alimentos no perecederos. También se necesitan los envases de plástico para poder hacer llegar las viandas a su destino. Hay gente cocinando, como nos contaba Eliana, ahí en Villegas, en el Parador 83, que se está poniendo al hombro este trabajo inmenso y apoya a los brigadistas que están en el frente del ataque hacia el incendio. Aquí estamos en FM Los Coihues. Puedes comunicarte con nosotros, como hizo Paola, al 154-70-78-40-40. ¿Cuánto hace que no lo digo? 154-78-40-40. Ahí me traicionó el inconsciente. Aquí estamos con Fabián Agosta. Vamos a estar hasta la una de la tarde dándote alguna información y escuchando buena música.

Bueno, si recién te enganchás, estamos aquí con Fabián Agosta, mi nombre es Alejandro Berné, haciendo dos horitas hasta la una de programación extra, podemos llamarlo. Tiene que ver con los incendios de la Patagonia, tienen que ver con lo que nosotros sentimos que la radio debe cumplir como misión, que es la comunicación. Queríamos traerte algunas miradas que tienen los medios nacionales. Hay una nota del diario La Nación del día de ayer titulada "Los incendios en la Patagonia ya arrasaron más de 3.000 hectáreas de bosque nativo". Esto fue publicado ayer, creo que te lo dije. Y dice: "El principal foco lleva 20 días activo y se inició en el lago Martín y se extendió al Stephen en Río Negro. También hay zonas afectadas por el fuego en Chubut y Neuquén". Es una nota de Pastronermo. Aparece una foto enorme con un incendio de fondo, una camioneta en el frente y un gomón que se está lanzando al agua, porque vos sabés que esas zonas son zonas intangibles de un acceso dificilísimo para quienes están trabajando allí. 20 días lleva el incendio que se inició en el lago Martín, dice La Nación, por una caída de rayo. Es cierto, hubo tres focos después de la gran tormenta que hubo justamente hace ahora 21 días, y que luego se propagó hacia el lago Stephen, ya consumió unas 3.000 hectáreas de bosque nativo. Se prevé una semana desfavorable a nivel climático para combatir el fuego, por lo que las autoridades decidieron extender hasta el 1 de enero el cierre total del ingreso, al valle del río Manso Inferior. Está cortada esa ruta, vos lo sabés. A unos 65 kilómetros al sur de Bariloche, los pobladores de este sector, donde el fuego se mantiene activo, se manifestaron este fin de semana sobre la ruta 40 en reclamo de envío inmediato de aviones hidrantes y maquinarias. Bueno, sabemos que hubo protestas. Todos vivimos en vilo, dicen los pobladores. No hay información totalmente certera. Es una información muy generalizada y hasta poco técnica la que se difunde, dicen los vecinos. Y reproduce La Nación. De este lado, lo que se está haciendo es un sistema de prevención, como posibles rutas de escape, contrafuegos, humidificación de las casas y tierras. La contención es muy poca, porque al haber poca información, uno no puede tranquilizarse y no puede pensar claramente. Empezás a imaginar. Si uno tuviera información certera, reaccionás en base a la realidad. Esto le contó a La Nación Eliana, que es Eliana Armengol, con quien nosotros estuvimos en contacto recién por la radio, que tuvo la deferencia de atender a nuestra radio. Y Eliana dice que vive hace 13 años en el Manso Inferior. Junto a su marido, Ismael Huenchupán, se dedican a la actividad turística. Posee el área de servicios Cowinco, ubicada muy cerca de la ruta 40 a la altura del río Villegas. Eliana agrega que todo el valle del río Manso Inferior viven actualmente unas 2.000 personas. Continúa la nota de La Nación del día de ayer y te la leemos un poco como para ver cuál es el enfoque que hacen los medios nacionales de este fenómeno terrible que cada tanto azota a nuestra Patagonia y sabemos también a otros lugares del país. Dice la nota: distintos grupos de vecinos del río Manso, río Villegas y Bariloche comenzaron en los últimos días a juntar donaciones, especialmente para las personas que están armando cortafuegos. Reciben guantes de cuero, nafta, aceite para motosierras, cadenas, así como agua, frutas y gasas. También circularon este fin de semana por redes distintos números de cuentas bancarias donde realizar aportes para comprar estos insumos. Nosotros te aclaramos que no están recibiendo dinero, solamente insumos. Y continúa la nota, y con esto cerramos. Sin embargo, desde el gobierno de Río Negro indicaron que si bien se agradecen y se valoran las acciones espontáneas de solidaridad, se solicita no llevar a cabo las mismas desde el Servicio Nacional del Manejo de Fuego, SNMF, coincidieron en advertir que, textual, las autoridades solicitan que, por estrictas razones de seguridad, no se acerquen de forma espontánea a combatir los incendios, ni voluntarios ni agrupaciones. Esto es parte de lo que La Nación publicó en el día de ayer. Después, en un ratito seguramente te vamos a leer algunas cosas que publicó el diario Río Negro como para tener alguna visión un poco más regional. Y recordamos a quienes están escuchando la radio en el día de hoy, la 105.5, que el principal objetivo de todo este aire, de toda esta movida que estamos generando en el aire de la radio, es que dentro de lo posible te acerques y traigas aquí a la radio. Vamos a estar hasta el viernes juntando de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En ese horario te pedimos que sea solamente, por favor, que traigas alguno de los elementos que están en la lista y que está en el Facebook de nuestra radio. También le pedimos a la Junta Vecinal que nos haga el favor de compartirlo, pero ahora en un rato lo vamos a volver a dar. Y la idea también con esto de las noticias es contar a alguien un poco cómo se ve desde otros lugares, ¿no? Una particularidad que podemos contar y que tiene que ver con el laburo que llevamos adelante periodístico, algunos de los que estamos en esta radio, que desde Buenos Aires, por ejemplo, cuando arranca la información tiene un pico de pedidos, ¿no? Uno está en un grupo nacional y de golpe 20 que te dicen, ay, ¿quién podemos sacar? ¿Quién podemos sacar? Después todo decae porque lo tapan otras noticias o porque no hay nada relevante para muchos de los medios para sacar al aire, ¿no? Sabemos que desgraciadamente muchas veces lo relevante tiene que ver con las desgracias. Si no hay una desgracia, hay como que la noticia, y ¿para qué lo voy a sacar si ya me contó ayer que juntan vianda? Otra vez me va a decir lo mismo al aire. Y cómo se ve de Buenos Aires también implica que muchas veces, por ejemplo, cuando le decís, le pasás contacto y te dice, estuve llamando y no me contestan, y le explicás que a 20 kilómetros de Bariloche ya no hay señal ni de celular, ni de telefonía, ni de internet muchas veces, ¿no? Que no es mala voluntad de la gente que está viviendo este tipo de situaciones, encima no es mala voluntad de entender, sino que desde Buenos Aires se pierde un poco la dimensión de las distancias y las posibilidades de comunicación que tenemos aquí en esta zona del país, en muchísimas zonas del país. Sí, señor. Bueno, te decimos que siendo las 12 horas, nosotros nos vamos a quedar una hora más al aire. Ya hay 22 grados 7 aquí en Villa Los Coihues. Tenemos una vía de comunicación a través del WhatsApp de la radio, 154-78-4040. Ahí se comunicó la familia Villegas Oromí, que nos dice hola, los estamos escuchando en esta emisión especial y nos manda un abrazo. Le devolvemos el abrazo multiplicado por 4 para esa hermosa familia que es fiel oyente de FM Los Coihues, y a Paola, que antes nos había mandado su mensaje. Si te parece, Fabi, puedo leer un poquito lo del diario Río Negro como para dar una perspectiva un poco más regional, decíamos recién. Titula en el día de ayer, el incendio se intensificó mientras en El Manso se organizan por una posible evacuación. Durante la noche, las llamas se expandieron con más fuerza. Así lo informaron pobladores de la zona, ubicados a unos 65 kilómetros al sur de Bariloche. 2 helicópteros operan en el lugar. El fuego está a unos 4 kilómetros de la población de Río Villegas. La foto que ilustra esta nota es casi la misma que la de La Nación. Es la misma camioneta, los mismos señores, la misma lancha entrando a lo que yo supongo es la playa del Stephen, y al fondo se ve un atardecer espantoso con unas columnas de humo muy grandes. Continúa esta nota. El viento que sopló con ímpetu al atardecer de este domingo intensificó el incendio forestal en la zona de los lagos Martín y Stephen, informaron pobladores del lugar. Las lenguas de fuego iluminaron por la noche la cumbre del Cerro Santa Elena, describió Rubén Figueroa, que vive en el sector distante a unos 65 kilómetros al sur de Bariloche. El presidente de la Comisión de Fomento de El Manso, Pablo Albornoz, informó esta mañana de lunes que hay un helicóptero trabajando con un balde y otro explorando la zona. Los habitantes del Manso reclaman a los responsables de Parques Nacionales y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que manden aeronaves para atacar el incendio forestal, ya que devoró cientos de hectáreas de bosque nativo. Funcionarios nacionales explicaron que con el humo que hay en este sector, las aeronaves no pueden operar por el riesgo que esto implica. Albornoz explicó que el incendio está en la línea recta, en una línea recta, a unos 3 o 4 kilómetros de la primera población, que es Río Villegas. Explicó que el Manso lo componen Río Villegas, el Manso, Foyel, Manso Inferior y Manso Medio. Son 4 pueblos sobre un ejido de 90.000 hectáreas aproximadamente, que tiene unos 2.000 habitantes, comentó. A la mañana hay poco viento, el fuego está descontrolado todavía, pero está lejos de la población. Se esperan picos altos de fuego y de calor por el viento, pero toda la parte estratégica está preparada si llegan a prender para el lado de la población, sostuvo Albornoz, que es el jefe de esta comuna. Todavía no hay población en riesgo, esto es de ayer. Se está trabajando con cortafuegos de vecinos y todos los organismos de la provincia están a disposición. Protección Civil está terminando de formar el operativo de evacuación en el caso de que sea necesario, aseguró, y remató. Sigue ardiendo firme, pero lejos de la población. Vamos, sí, no, perdón. No, que la nota, iba a cerrar, que la nota continúa, pero queríamos dar un poco las dos versiones, ¿no? Un poco la de los vecinos a través del diario La Nación, que hacen un reclamo bastante más fuerte hacia las autoridades nacionales, y este señor, el jefe, digamos, de la comuna de El Manso, dice como que las cosas están más controladas, que se está trabajando, que donde no se trabaja es porque la visibilidad no lo permite, etcétera, etcétera. Vos lo escuchaste, nosotros te leímos textualmente las dos notas. Y recordemos también que no hay que perder de vista que los medios responden a determinados intereses y que a la hora de entrevistar a uno u otro y poner determinadas opiniones que están pasadas por el filtro de alguien que escribe o redacta, también vos estás marcando un punto de vista de ese medio, ¿no? Entonces, cuando vemos una u otra versión, también podemos saber a qué intenciones se puede estar respondiendo desde un determinado medio. Sí, por eso es que nosotros desde esta radio, además de leerte los medios nacionales y alguno local, después leeremos quizás algún otro, si mi computadora prehistórica lo permite, también te acercamos la palabra de Eliana Armengol, que está en el lugar donde se están sucediendo los acontecimientos, con la perspectiva que tiene ella como punto de reunión de insumos, de comida y demás, y cómo está viendo ella que se está manejando este incendio que nos tiene preocupados a todos. Berné, diga. Compartimos algo de música y puede ser que en unos minutos nos vayamos del otro lado de la provincia para una charla telefónica con una radio comunitaria colega y una radio, pero de esas que marcaron y marcan la agenda aquí en la región patagónica. ¿Le parece? Me parece. Vamos a salir bien en duplex, como decía el amigo, ¿cómo era el relator este de fútbol que se me ha perdido? Y ahí el Gordo Muñoz. Vamos en duplex con base Marambio. Bueno, sí, nosotros sí. Capaz que nos vamos para Viedma. Vamos a Estudios Centrales entonces. Adelante. Tema musical y ya volvemos con el aire de la 105.5. Amparo Ochoa. La maldición de Malinche, como para situarnos también un poco en esta historia latinoamericana y mundial. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Volvemos, volvemos aquí en el aire de la 105.5 FM Los Coihues, en el aire, en tus oídos sonando, pero no estamos solos, Berné, estamos en comunicación. La gana de ir a la playa que tengo, Berné, en este momento. Nosotros... Usted dice a la playa del mar, porque aquí tenemos playa. Sí, sí, pero algo así, un poco más marisquero le podríamos decir. A ver, estamos en comunicación en este momento. Vamos a ver si ya nos están escuchando con los compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma. Cruzamos toda la provincia a través del aire. ¿Nos escuchan en hola. Viedma? Hola, Fabián. Acá estamos con Vilma saludándote. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andan ustedes, compañeros? Bien. La verdad que es una mañana muy calurosa acá en la ciudad. Y bueno, la verdad que estamos viviendo una jornada de mucho calor, pero bueno, ahí, fin de año, diciembre, es lógico también, pero es un año muy seco. Es así, aquí estamos viviendo la misma situación, bueno, estarán al tanto ustedes también de las noticias, de todo lo que está ocurriendo aquí de este lado de la provincia y de la región, y mirando el pronóstico del tiempo, y muchos y muchas también estando con ese deseo, ¿no? Diciendo, ojalá que mañana cuando me levante ya esté lloviendo, y si puede ser mucho mejor, ¿no le parece? Sí, la verdad que uno... O espera que sea así, pero mira el pronóstico y parece que la lluvia acá cae una tormenta mañana recién. Por lo menos. Compañero. Mañana con 38 de máxima tenemos. Y escúcheme, ¿cuál es la playa más cercana que tiene? Supongamos que yo me lo cruzo en la ruta, Walter Carriqueo, y le pregunto, perdón, muchacho, ¿cómo hago para llegar a la playa acá? Derecho por la ruta 1, 30 kilómetros, tenés el Cóndor. 40 kilómetros tener Playa Bonita, 50 kilómetros tener Espigón, 60 kilómetros tener Obería, están todas buenas las playas. Qué grande. Y las particularidades del Cóndor, esto le estoy haciendo así el entre. Por ejemplo, quiero pescar a la mañana en el mar y a la tarde en el río. ¿Tengo posibilidad en el Cóndor? Pero por supuesto, la desembocadura solo se tiene que correr unos metros, hace un ratito de mar, un ratito de río, un ratito de mar. Se moviliza un poquito y ya está. Espera, es más, espera que suba el mar, caza de mar. Baja de río, pesca de río. Qué grande, qué grande, qué bueno. Qué lindos recuerdos de algún verano en las playas del Cóndor. La verdad, qué hermoso lugar. Y le voy a contar una, así como para amenizar, y no por así para darle envidia a los y las oyentes, sino para que tengan en cuenta lo que se puede vivir. El día que llegué al Cóndor, me fui ahí a la oficina de turismo, que en ese momento estaba ahí frente a la playa, y digo, a ver qué se puede hacer hoy en la noche. ¿Sabe quién tocaba ese día mismo? Las Pelotas. Así debuté en el Cóndor. Sí, lindo. Espectacular, sí. Hermoso lugar. Walter, ¿cómo están ustedes ahí planeando? Contábamos a los y las oyentes, para quien no la conoce, Radio Encuentro es una de las radios más importantes de las radios comunitarias en todo el país, radio que viene trabajando desde hace muchísimos años, que tiene su canal de televisión y que lleva adelante la comunicación comunitaria, que es un poco ahí una de esas radios que uno apunta como objetivo a la hora de plantearse un medio comunitario también, por el laburo comunicacional, por todo lo que militaron la ley de medios. ¿Cómo los agarra este verano particularmente? Bueno, va a ser un verano muy, muy movilizador, sabemos con el canal, de hecho ahora estás en vivo por el canal, también le contamos a los que están en los coigües, que está en vivo el canal, y que, bueno, la verdad que el desafío grande es ese, el canal de televisión digital abierta que tenemos, y que pueda tener una continuidad que no tuvo, teniendo en cuenta que este año, de a ratos la TV en Viena estuvo cortada, y solo fue nuestro canal el que le daba la posibilidad al vecino de poder ver televisión digital abierta. Pero bueno, ahí está, ahora volvió la otra grilla de la TDA, y nosotros sabemos que es algo que, a partir de lo que los vecinos y vecinas nos decían, es muy útil como tal. Y como radio, bueno, ahí es esa familia grande que tenemos con el canal, que se sigue agrandando y dimensionando, sobre todo con las nuevas generaciones, los que son de 20 y que son parte de esta radio, miran con más cariño la televisión que la radio, de hecho. Totalmente, Walter, totalmente. Acá te va a saludar Alejandro Berné, compañero que estamos encarando esta mañana, no sé si informativa, con la excusa de ayudar un poco ahí a la gente que está sufriendo los incendios, se nos ocurrió hacer aire de paso y acompañar la colecta. Hola, Walter, hola, Vilma, Alejandro les habla. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos, bienvenidos aquí a FM Los Coigües. Gracias por atendernos este ratito. Compañeros, queríamos preguntarle, estuvimos leyendo algunos medios nacionales en cuanto a la visión que se está difundiendo en el país respecto de los incendios forestales que estamos aquí en la Patagonia, no solo en Río Negro, sino en otros lugares de la Patagonia. ¿Cómo se vive el incendio forestal ahí, en Viedma, en la capital de este imperio rionegrino? Qué buena la palabra, imperio, me quedé ahí. Mirá, acá ayer hubo un incendio. Sí, claro. Y cuando... Ahí creo que muchos vecinos y vecinas, un incendio en un kilómetro rumbo al Cóndor, justo. Y una gran nube de humo cubrió la zona acá de Viedma de Patagones. Creo que ahí muchos se dieron cuenta de lo que es el incendio. Y yo les contaba que en Bariloche ya llevan varios días de nubes de humo, incluso algunos hablaban de cenizas, y de todo lo que está pasando en la zona de la ruta entre Bariloche y Bolsón, de cómo es de preocupante la situación, teniendo en cuenta que lo que se pudo ver nomás es un helicóptero con una bombita de agua y no mucho más. Y acá es donde nos preguntamos, por lo menos acá en Radio Encuentro, más de una vez, ¿qué es lo que pasa que no tenemos nunca una flota que pueda atender lo que hace un tiempo atrás fue el hoyo y su incendio, lo que sabíamos de Córdoba y su incendio y lo que ahora está pasando ahí? Uh-huh. Es como que es una gran pregunta de cómo todavía con el paso del tiempo no hemos logrado tener una flota hidrante que pueda ayudar a contener esto que va a ser un año de mucha sequía, lo sabemos todo, y que frene un poco lo que está pasando, ¿no? Claro, sí, compartimos la mirada, se pueden agregar otras miradas también con lo que tiene que ver, vos lo dijiste en un momento, un año de mucha sequía, el cambio climático, etcétera, pero por otro lado, teniendo en cuenta estas cuestiones, uno aspira a que, digamos, la parte técnica y la prevención sea mucho más intenso, digamos, hay un tema de educación también, aunque estos incendios, los que particularmente afectan al lago Martín, al lago Stephen, fueron por rayos. Ahí tiene que ver un poco el tema climático. Bueno, compañeros, ¿cuándo arranca, en qué momento arranca esa radio encuentro ahí en Viedma? ¿En qué año? 1990, en abril de 1990 es la primera emisión. El proyecto comenzó a finales del 88, todo el 89 fue un grupo de 10 personas que lo masticó, lo escribió, lo redactó, lo empezó a llegar, y en 1990 se logró salir al aire. Mira. Y a partir de ahí, de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, son más de 30 años de historia. La tele tiene mucho menos. Claro. Hace 10 años que está la tele, primero en Canal 5 de aire y ahora ya en la televisión digital en el 31.1, pero son 32 de radio, 10 de tele y hará 6, ya menos 5 de televisión digital abierta. Mirá qué bueno, y les pregunto un poco como para cerrar y agradecerle estos minutos que nos han dedicado aquí a nosotros, es un placer escucharlos. ¿Qué desafíos a futuro, al futuro inmediato tienen? Si quiere contestar Vilma o Walter, lo que quiera. ¿Qué desafío dice Vilma? Sí, está Vilma acá, llegó de la cámara, está agitada. No, recién venía a hacer cámara afuera, che. Bueno, primero, hola, un gusto estar hablando con usted. ¿Cómo estás, Vilma? Creo que los desafíos personales, o en general como proyecto de grupo, creo que es seguir conectando con las voces de los barrios populares, con los sectores que tienen voz y que requieren ser siempre escuchados, ¿no? Claro. Y representados también. Y hacer esa conexión, ¿no? Con los proyectos de acá, de la ciudad, locales, de la comarca en general, y también estar ahí donde están también las minorías. Bien, excelente. Qué bueno, sí, crecer y sostener lo que se va creciendo. También es un poco nuestro desafío. Bueno, gente, la verdad, un placer enorme desde nuestra radio, siempre a disposición. Decime, sí. ¿Algo ibas a decir? No, que queríamos escuchar a ustedes, que nos cuenten un poquito cómo es esto de la colecta que se está dando, para que se dimensione acá en Vilma también, para los que nos están escuchando, la solidaridad humana, que es la que sostiene mucho de toda la zona cordillerana. Acá en Vilma muchas veces el ritmo capitalino de una ciudad administrativa no alcanza a dimensionar lo que es la solidaridad que se da en este tipo de casos, como fue ahí en el 8 con Chubut, pero ahora entiendo que están ustedes también ahí colaborando con una gran campaña que se está dando en Bariloche. Sí, la campaña es muy grande, la colaboración también lo es, a tal punto que hay que ir a veces hasta frenando algunos insumos que se piden porque hay demás, sepan en Vilma que la solidaridad funciona y muy bien, a veces un poquito desorganizada. Nuestra radio en particular suma unos pequeños horarios como para que en el radio de nuestra vecindad, que es aquí del lado Gutiérrez, en Villa Los Coihues, los vecinos puedan acercar algún insumo que se requiera. Esa es nuestra colaboración y por supuesto la difusión en programitas como este que vamos largando así, voluntariamente o casi diríamos espontáneamente montados en lo que para nosotros la comunicación social debe ser. Más allá de eso, nuestra radio intenta sumar un pequeño granito de arena a un trabajo muy grande, muy solidario y sobre todo muy sacrificado por los que están en el lugar. Hacerle llegar un guante, un colirio o una manzana a ese brigadista que está en el frente es algo hermoso y triste por otro lado, este sabor agridulce de lo que es la solidaridad, que es tan hermosa, pero la tristeza de que sea provocada por estas cuestiones. Un poco eso es el panorama que se está viviendo. Sepan que estamos abiertos a cualquier iniciativa que desde ustedes o desde cualquier otra organización desde Vilma, nosotros podemos motorizar aquí. Básicamente hacer llegar la palabra y, como vos decías, que los pobladores a partir de un incendio menor, por supuesto que grave, pero menor en relación a otros, la comunidad de Vilma toma conciencia de lo que es un incendio. Aquí que hay más experiencia triste por eso, desde hace muchos años. Nos parece interesante que llegue una información lo más precisa posible y por eso está la radio. Gente, no sé si quieren preguntar algo más o algo a Fabián. Sí, no, mandar un saludo grande. Fabián es parte de lo que es nuestra programación y porque lo tenemos en 33 manos junto a Mariela y a Juli acá continuamente. Claro. Sabemos la querida radio de Los Coihues, que es parte de la biblioteca, de la escuela, es el corazón ahí de la barriada, ahí de lo que es. Usted preguntarle a esta hora cómo está el cielo, porque el otro día me mandaron una foto que se veía sobre los Coihues, un cielo lleno de humo y un lago que se veía marrón, producto de efecto que da espejo del cielo. Sí, ahí salió Fabián y te va a contestar, porque tenemos unos metros hasta poder ver el cielo. Sí, lo que decís es cierto, hace dos días el cielo estaba horrible, para los que vivimos algunos incendios, yo le decía al comienzo de este programa, es como que uno le queda en la piel, es un sol anaranjado que está tiznado por ese humo único, el humo de los incendios forestales es único y el sol tan brillante queda naranja fuerte y oscuro y eso queda en la piel. Ahí Fabián te va a contestar cómo está el cielo hoy, que me parece que está un poquito mejor. Ahora el cielo está azul y tiene que ver también con las condiciones del viento, ¿no? ¿Para qué lado sopla el viento? Ha habido días que a la mañana amaneció totalmente cubierto por esta nube que decía, o por este humo que decía Ale, y a la tarde estaba despejado. Ahora está despejado. Pronóstico del tiempo, dentro de lo poco que yo sé leer estos pronósticos, mañana va a estar algo nublado, jueves también, y por suerte, ojalá que no mienta este pronóstico y que por una vez lo pegue, viernes, sábado, domingo y lunes, parece que va a llover aquí en la región de Bariloche. Así que esperemos. Esperemos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar en el aire. La verdad, un verdadero placer. Y le digo, yo salí a ver el cielo azul y sentí un poco de olor a mar y mariscos aquí de este lado. Ya está pidiendo algo, ¿no? ¡No! Tira un centro. Yo voy preparando la heladerita de Tergopol y nos encontramos en el medio de la Ruta 23. Bien, hablar. Javi. Abrazo grande a todo el equipo de los jóvenes ahí y bueno, gracias por estos minutos. A ustedes, abrazo enorme. Un saludo. Abrazo, chao Vilma. Estuvimos en comunicación aquí con los compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma en esta mañana que estamos armando aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihue. Vamos a ver si le pegamos un poco de ritmo a esta mañana coihuense. We'll be right back. Y así pasaba a Ira Kerr en el aire de FM Los Coihues 105.5. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Así más o menos se llamaba, Berné. Tenemos un audio, se ha vuelto a comunicar aquí al teléfono de la 105.5 al 2944-784040. Se ha comunicado nuevamente. Yo estoy tratando de encontrar dónde está el mensaje que nos ha llegado recientemente, que fue con quien estuvimos charlando desde la zona del Manso, con Eliana del Camping Cowinco, ahí en la zona del Manso, quien es quien se está encargando de la distribución de las viandas, y nos manda un audio más, así que si te parece, Ale, lo ponemos en el aire de la radio. Mirá, si es posible, una de las cosas que te agrego, que bueno, no se me vino a la mente, no lo tenía en ese momento a mi marido cerca, que en carácter de préstamo, si ustedes pudieran sumar al pedido, se necesitan bombas, que tuviera sistema de bombas para el riego de casa, con algo de manguera, también sirve porque hay mucho, al humedecer. Sabemos que la experiencia de Puerto Patriada, cuando se les vino el incendio encima, las casas que se salaron fueron porque estaban húmedas. Así que bueno, ahora estamos nosotros intentando conectar algunas y bueno, eso por ejemplo. Y esta que te mando ahí, que dice que es una espiga, tanto, es para conectar una bomba que nos prestó un vecino. Así que bueno, en eso estamos. Si pudiera llegar a conseguir alguien que pudiera tenerla, no importa, yo les mando el dinero, se agradece para que la próxima me llegue. Perfecto, entonces repetimos el mensaje que nos ha mandado Eliana. Lo que están pidiendo es este audio, que después lo vamos a estar repitiendo, y una espiga de agua reducción macho de 2 pulgadas a hembra de 1.5 pulgadas. Esto es lo que están pidiendo, que imaginamos en cualquiera de las ferreterías, inclusive por ahí podemos ver aquí en el barrio si podemos conseguir alguna. Y te repetimos entonces que estamos aquí en la 105.5 haciendo este programa, y que durante toda la semana, por lo menos hasta el viernes, vamos a estar repitiendo esto de estar aquí en guardia. No sé si todos los días vamos a estar haciendo aire, de acuerdo a los compañeros, compañeras que podamos estar, pero vamos a estar aquí en la radio entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, recibiendo aquellas cosas que quieras acercar, que no sé si, Ale, tenés el listado ahí de lo más importante, si queremos repetirlo. Con mucho gusto. Mientras te vamos diciendo, pues yo también necesito tiempo para buscar el listado. Aquí lo encontré. Estamos en FM Los Coihues, por supuesto. Estamos con 23.4 grados aquí en nuestro querido barrio de Villa Los Coihues. Son las 12:30 pasaditas. Vamos a estar hasta la 1. Después te vamos a dejar una linda nota que ahí pudo grabar Fabi, de Roxana Arazi, a quien le agradecemos que la podamos pasar. Y yo te voy a leer, eso es lo que habíamos prometido, una vez más, un listado que podés encontrar en nuestro Facebook y en otros lugares de las redes sociales, pero nuestro Facebook está seguro, ahí en FM Los Coihues, en Facebook. Y es la lista de las necesidades con algunos puntos de prioridad. Los puntos de prioridad son esta bomba de riego de casas que estaba pidiendo recién Eliana Armengol, que es referente ahí del camping que está cerquita de la Gendarmería de Villegas, y también es un punto de recolección de toda esta lista que ahora te voy a leer. Se necesita agua mineral, manzanas, naranjas, pero con calma, no muchos, porque ya habíamos dicho y nos había dicho Eliana que mucha fruta se les pudre, y no se les puede pudrir en realidad, y no necesitan tanto. Sí, cereales, frutos secos, guantes descartables, talles M y L, guantes de trabajo de esos gruesos, colirio, gasas, platzul, vendas, apósitos, aerosol de salbutamol, budenzonide, aceite de dos tiempos, nafta, limas, que debe ser para afilar las motosierras, supongo, de 3/16 y de 3/18, aceite, cadena motosierra, insumos para viandas, carne, verdura, alimentos no perecederos, y que los centros de acopio, donde vos lo podés llevar, son .com en Moreno 810, en Bustillo, kilómetro 18700, y en Martín García 3532. Y por supuesto, esto va a ir al camping Cowinco, ahí en Villegas, y que aquí en la radio nosotros vamos a estar recibiendo solamente entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía durante el resto de esta semana. Esperemos que después con las lluvias esto ya no sea necesario. Te habíamos leído algunos medios nacionales como para ver un enfoque nacional de cómo están tratando estos temas de nuestros incendios. Y también te habíamos leído algo regional. Ahora te vamos a leer algo local. Es el diario El Cordillerano, que una de sus notas de hoy dice que instalaron 100 camas y elementos de abrigo. Y el título es: ante el avance del fuego, establecen un centro de evacuación en la escuela del Foyel. Después hay un punto que me gustaría leerte, que es el reporte de la situación, según nos informa El Cordillerano, diario local. En cuanto al estado de situación del incendio, el Comité de Emergencia Regional emitió un nuevo parte informativo, esto es de hoy. Al respecto, se recordó que se mantenía la medida de cierre del acceso para actividades turísticas o recreativas en la zona de Río Villegas y El Manso, la cual se extiende hasta el 1 de enero de 2022. A su vez, continúa desarrollándose un operativo considerando la circulación de las poblaciones, así textual. Allí trabaja el personal de Gendarmería y de la Policía de Río Negro. También es importante resaltar la solicitud de no llevar a cabo acciones espontáneas de solidaridad para no obstaculizar la comunicación logístico operativa y demás trabajos de las instituciones de respuesta. Se pide que ninguna persona se acerque a la zona del incendio para no poner en riesgo su integridad física, la de quienes están trabajando y la de quienes viven en el lugar. Como ya se comunicó, se trata de una zona de difícil acceso con un solo camino de ingreso y egreso, con una pendiente de complejidad mediana, un descenso de 400 metros y un recorrido de 7 kilómetros. El único camino de ingreso es el referido. Por lo tanto, es la única vía de evacuación para pobladores y combatientes. Por eso, hace que se desplieguen solo los recursos que son factibles de evacuar en caso de un avance descontrolado del incendio hacia la zona de trabajo. Bueno, está justificando por qué no acercarse. Después habla de las condiciones del tiempo. El parte informativo indica que debido al ingreso de un frente frío débil a la región, el viento se presentó intenso en el sector oeste con ráfagas, especialmente a partir del mediodía, y presentará disminución hacia la noche. No estoy leyendo mal, estoy leyendo lo que está escrito. Para hoy se espera menor intensidad, y se refiere al viento. Si bien la temperatura presentó un leve descenso respecto a la máxima de ayer, se espera un incremento para mañana. Los vientos que trae este comportamiento meteorológico constituyen un factor en contra. Los valores de humedad relativa se presentaron bajos durante las horas de mayor calentamiento. Bueno, también hay esperanzas en el pronóstico que ahí estaba aludiendo Fabián recién, que tiene que ver con que, en la nota que hacíamos con los muchachos de Radio Encuentro, hablaban de inminentes precipitaciones, pero esto no va a ocurrir antes de las 48 horas. Esta es un poco la visión del diario El Cordillerano que nosotros queríamos traerte. Este programa ya se está pareciendo a Qué Mañana Rara, un poco leyendo diarios. Me recuerdo de ese programa de los lunes tan lindo que hacíamos con Jorge Cortizo y con Fabián Agosta, que está acá conmigo. Son 12:39 del mediodía. Estamos con 23.5 grados. ¿Cómo sigue subiendo la temperatura? Aquí en FM Los Coibes, Fabián Agosta y Alejandro Berné, intentando ir cerrando un programa de 2 horas que iremos tratando de repetir entre las 11 y las 13 de cada día, de aquí al fin de semana. decir, ahí se me escucha, ¿no? Yo te escucho bien. Decir, Fabián, que el objetivo principal es esta colecta que estamos haciendo aquí, sí, desde la radio. Esto, repetimos, que vamos a estar hasta el viernes, inclusive entre las 11 y la 1 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, 1 de la tarde, aquí acompañando y solicitándote como vecino que si tenés ganas de colaborar, nosotros nos encargamos después de llevarlo ahí a .com, que es el punto de acopio en el centro, sino que vayas a la zona ahí en la calle Moreno, era 810. Ahí a una media cuadrita del Hospital Zonal es donde están recibiendo. Hay otros lugares más que los podés buscar en el Facebook de la radio. También le pedimos a la Junta que lo publique. Y que nuestra idea es colaborar, ¿no?, con toda esta situación que se está viviendo. Y para quien no ha tenido la desgracia de estar en un incendio de manera directa, el otro día solamente con mirar el cielo y el humo cuando se puso todo naranja, sobre todo hubo una mañana, pensaba cómo debe ser estar ahí y lo necesaria y lo imprescindible que es la colaboración y la ayuda de cada uno de nosotros y nosotras. Así que ese es nuestro único objetivo. Si traes aquí a la radio alguno de los elementos que están publicados y que Ale contaba, nosotros no estamos recibiendo ni combustible ni alimentos perecederos por un tema de logística para poder llegarlo, pero sí todo lo que figura en estas listas. Y si te parece, Ale, repetimos antes de ir a la nota esta que decías vos que le hicieron hoy en Radio Nacional, si te parece repetimos el pedido puntual de Eliana del camping de ahí de Cowinco, ahí en la zona del Manso, que pedía una espiga de agua reducción macho de 2 pulgadas a hembra de 1 pulgada y media, que eso ahora, bueno, vamos a ver, si me imagino que si es más de una no va a haber ningún inconveniente más, por ahí ayuda mucho más. Y repetimos el audio de ella que nos llegó recién. Mirá, si es posible, una de las cosas que te agrego, que bueno, no se me vino a la mente, no lo tenía en ese momento a mi marido cerca, que en carácter de préstamo, si ustedes pudieran sumar al pedido, se necesitan bombas, que tuviera sistema de bombas para riego de casa, con algo de manguera, también sirve porque mucho, al humedecer, sabemos que la experiencia de Puerto Patriada, cuando se les vino el incendio encima, las casas que se salaron fueron porque estaban húmedas. Así que bueno, ahora estamos nosotros intentando conectar algunas y bueno, eso por ejemplo. Y esta que te mando ahí, que dice que es una espiga, tanto, es para conectar una bomba que nos prestó un vecino. Así que bueno, en eso estamos. Si pudiera llegar a conseguir alguien que pudiera tenerla, no importa, yo les mando el dinero. Se agradece para que la próxima me llegue. Ahí estamos, esos son los pedidos puntuales. El resto lo podés buscar en la página de la radio, en diferentes lugares, acercarte si no a .com, Moreno al 800 para llevar las donaciones que ahí figuran. Recordá que todavía la población, la zona de casas no fue afectada, entonces por eso se pide que se entreguen solamente los elementos que figuran en esta lista. Esto está bueno también porque si no ocurre lo que ocurre muchas veces, que se llena por ahí de elementos que no son los imprescindibles, los más necesarios, y cosas que por ahí podemos ayudar puntuales quedan afuera de nuestra posibilidad de ayudar. Tal cual, Fabi. Sí, a veces la solidaridad tiene que estar acompañada de la organización. Es un poco lo que la experiencia indica. Tenemos ahí un audio interesante de una nota que ahora la va a presentar Fabi. Yo aprovecho para despedirme de los oyentes de FM Los Coihues, agradecerles la escucha, agradecerles por anticipado la colaboración y la solidaridad, a veces trayendo cosas y a veces difundiendo las necesidades por las redes sociales de qué es lo que se está necesitando en los incendios del Estefen. Les dejo un abrazo y ojalá nos encontremos a las 11 de la mañana, el día de mañana. Volvemos mañana. Entonces, Ale, vamos a compartir la entrevista que le hicieron hoy a la mañana en Radio Nacional, como para tomar dimensión también del laburo que se está haciendo desde algunos de los espacios oficiales. La entrevista que le han realizado es al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela. Estuvo hablando hoy con Rosana Arasi. Nosotros nos despedimos y volvemos mañana entonces a las 11 aquí en el aire de la 105.3. 105.5. Berné, un abrazo enorme. Abrazo a todos, hasta entonces. Estamos trabajando con todos los recursos y con toda la energía, porque esto es complejo y esto nos va a dar mucho tiempo de trabajo en la zona, y sabemos que viene una temporada. Estaba escuchando también atentamente y estamos con todos los recursos. Perdón, si me pueden bajar el retorno porque me estoy escuchando bastante. ¿Está con el manos libre por casualidad? No. Bueno, ahí mejoramos un poquito, pero bueno, las comunicaciones en estos tiempos no son de las mejores. A ver. Bueno, te decía que estamos trabajando en la zona. Sí. Con todas las instituciones. Se ha conformado el comité de emergencia en conjunto con la provincia. En el lugar están trabajando brigadistas de parques nacionales, de distintos parques del país. Están trabajando miembros brigadistas del Servicio Nacional de Manejo de Fuego y del SPLIF, del Sistema de Incendios Forestales de Río Negro. Bien. Y estamos trabajando en distintos frentes, en distintos lugares de lo que es las poblaciones que se vinculan estrictamente con el lago Stephen, con las poblaciones que están más sobre el Valle del Manso y con la comunidad de Huenchupán, que está en la confluencia del Villegas y el Manso. Cuando dicen están trabajando con esas comunidades, ¿qué significa concretamente, intendente del parque? Con respecto a las poblaciones del lago Stephen, particularmente con una de ellas, que es la que hoy en día está más complicada porque el incendio está en el área de uso intensivo de la población, se está haciendo una defensa directa de toda el área, hay personal asentado en el lugar que está defendiendo el área, y que efectivamente el objetivo de aquí, hoy y en estos días es justamente defender las viviendas y defender el área de esa población, y eventualmente, ante la posibilidad de focos secundarios que se sucedan en las poblaciones del lago Stephen, efectivamente también asegurar las viviendas y las áreas. Bien. Eso con respecto al lago Stephen. Sí, y después... Luego, con respecto a las poblaciones del Valle del Manso, de la zona del Manso, las que están más cercanas al Santa Elena, efectivamente hemos estado trabajando en esas poblaciones, generando pozones para captación de agua y a la vez trabajando bastante en lo que pueda ser la eventual evacuación que deba producirse ante el avance también de un incendio. En lo que es la comunidad Huenchupán también ya se hizo la evacuación de una vivienda y también se está trabajando en la defensa de lo que es el área de los pozones ante un posible avance de un foco secundario. Ayer... Es decir, sí, perdón. El incendio no llegó a ese lugar, está aproximadamente 3-4 kilómetros, y lo que puede llegar a suceder por la convectiva, por el transporte en suspensión de material ígneo, lo que llamamos pavesas, sí, que lleguen a esos lugares, estar preparados para atacar esos focos secundarios. Bien. Ayer había algunas convocatorias que usted se habrá enterado, Paradela, de voces que parecían voces con mucho conocimiento, ¿no?, que convocaban a hacer un cortafuego por encima de las laderas para evitar que el fuego cruzara la montaña y también cruzara el río Manso. ¿Esto es así? ¿Está ocurriendo esto también? Que puede ocurrir, es verdad que puede ocurrir. Sí, pero ahora bien. Y con todo el respeto y cuidado, porque entendemos las necesidades de la gente, la angustia que produce ver el incendio, que efectivamente avanza en algunos lugares, pero sí también trabajar en líneas de corte de fuego, o lo que es trabajar en sectores con alta complejidad por las pendientes, por el gran material que está en lo que es el área de laderas, como puede ser también otros sectores que efectivamente están aledaños a las viviendas, se debe tener cierta formación, efectivamente, lo que es el riesgo en el manejo de herramientas, que si no se puede abordar con profesionalismo, pueden suceder accidentes y estaremos lamentando no solo lo que puede ser el avance de un incendio, sino también la muerte o el accidente de una persona. Bien, entonces estamos en la misma línea, no convocar si no sale una convocatoria oficial. Ahora, la pregunta es, ¿faltan brigadistas entonces? No, no hacen falta brigadistas para la zona que estamos nosotros defendiendo, porque justamente el personal que está trabajando en ese lugar es el personal que efectivamente está trabajando para que se defiendan las áreas, y si eventualmente se requiere más personal, se movilizan más brigadistas para la zona. Pero la gente que está trabajando es la que técnicamente puede estar trabajando en el lugar. Ahora bien, lo que es el área poblada de Villegas, que efectivamente es una zona que debe también trabajarse en los aspectos preventivos que tienen que ver el estado de las viviendas, la contigüidad de la vegetación, que en muchos casos está pegada a las viviendas, y que un foco secundario, es decir, material que de repente puede prender vegetación y puede llegar a esa vivienda, ahí sí hay que hacer un trabajo de limpieza, hay que hacer un trabajo de ordenamiento, donde todos los voluntarios que efectivamente estén en el área deben ser conducidos para trabajar adecuadamente en este lugar. Bien. Y ahí es que estamos trabajando con la provincia para que todo ese voluntarismo ayude en esas acciones preventivas. Ayer en la página oficial del Gobierno de la Nación figuraban 86 brigadistas, 3 aviones, 2 helicópteros con el Ibalde. ¿Esto es así? ¿Están funcionando, digo, exclusivamente para la zona de Villegas y El Manso? ¿Esta es la infraestructura de servicios y de material o de disponibilidad de aviones y de personal que tenemos? ¿Es menos? ¿Es más? Ese número y esa descripción que vos hiciste es real, Roxana. Lo que pasa que, dos cosas. Por un lado, con relación a los medios aéreos, que ayer efectivamente estuvieron trabajando en toda la zona, los medios aéreos no trabajan todo el tiempo porque efectivamente a veces no están las condiciones de visibilidad para trabajar con precisión. E incluso, en algunos casos, no están las condiciones de seguridad inclusive en esos medios para que trabajen adecuadamente. No es que los medios no están, los medios están y trabajan cuando pueden trabajar, cuando se ve el lugar donde hay que tirar agua. Bien. Porque si no, el medio aéreo no sirve. Ahora bien, por otro lado, teniendo eventos de incendios que se han producido en otros sectores aquí de la región, como el caso en Pueblo, con el Cerro Curumaguida, el caso también en Neuquén, efectivamente, cuando ese medio aéreo no está porque no puede trabajar en este lugar, trabaja en otro sector y vuelve a este lugar. Entonces, los medios están. Con respecto al personal, el personal desplegado está haciendo distintas tareas, tanto las que yo mencioné en el área Stephen y también las que mencioné en el Valle del Manso. Entonces, están desplegadas por distintos sectores. No se ven concentradas porque justamente es un área muy grande y que requiere distintas tareas, tanto la defensa directa como también las tareas de prevención y también las tareas que tienen que ver con la comunicación directa con los pobladores, con todos los que necesitan información. Y desde ya que en eso hemos visto que el requerimiento es continuo, indudablemente, y hemos mejorado justamente en darle información más precisa para que no haya malos entendidos, para que se entienda efectivamente la problemática de este incendio y que podamos trabajar adecuadamente y ante cualquier situación y requerimiento nosotros podamos responder adecuadamente. Paradela, hace desde el año 90 que estoy cubriendo periodísticamente, digo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con incendios, y de hecho en el 95 me tocó uno de los incendios más grandes. Más o menos, de alguna manera, conozco cómo tiene que ser la comunicación, cómo debe ser la posibilidad de llevar tranquilidad y demás, y hay preguntas básicas, pero que hacen también a la tranquilidad de la población. Los aviones y los helicópteros, los aviones hidrantes y los helicópteros con el Ibalde. ¿Qué función tienen, esto digo para que se lo podamos contar oficialmente a la audiencia, apagar el fuego, enfriar las zonas, evitar que se propague el fuego a zonas aledañas? Porque muchas veces la ansiedad genera desinformación también, ¿no? Entonces decimos, bueno, si ponen 10 aviones sobrevolando, se apaga el fuego. Las raíces igual siguen encendidas durante mucho tiempo, el fuego sigue propagándose, esta es una irrealidad concretamente. ¿Cuál es el objetivo de los medios aéreos? Justamente, Roxana, los medios aéreos, vos lo mencionaste, tienen distintas funciones, pero principalmente tienen que ver con ayudar a enfriar la zona en la medida en que puedan hacerlo con precisión, y son complementarios al trabajo en tierra que realizan los brigadistas. Solo los medios aéreos no apagan incendios, ni tampoco lo hacen otros tipos de medios que efectivamente, porque recibimos ahí un requerimiento también de vecinos del Manso planteando una aeronave distinta que está en Chile, y del lado chileno justamente nos están pidiendo, y esto está documentado lo que estoy diciendo, nos están pidiendo utilizar los medios aéreos que se están utilizando en la zona, porque efectivamente los entiende que son más eficaces para el trabajo en los distintos incendios que ellos también tienen. Y justamente entonces el medio aéreo, los recursos aéreos, tanto los helicópteros y los aviones, son complementarios al trabajo que se hace en tierra, tanto para... Qué estamos bueno. Trabajando con todos los recursos y con toda la energía, porque esto es complejo y esto nos va a dar mucho tiempo de trabajo en la zona, y sabemos que viene una temporada, estaba escuchando también atentamente, y estamos con todos los recursos. Perdón, si me pueden bajar el retorno porque me estoy escuchando bastante. ¿Está con el manos libre por casualidad? No. Bueno, ahí mejoramos FM un poquito, pero y bueno, las comunicaciones. 105.5, la radio del barrio. El amor vestidos y yo no recuerdo tu nombre. Te dejé tocar mi primera guitarra, yo no recuerdo tu nombre. Cuando llegaste me dijiste, esta flor es para vos, porque has estado triste mucho tiempo. Quiero alegrarte hoy. Te hice escuchar mis discos favoritos. Bailamos solo, le pido adiós. Olvidé pedirte el número. Olvidaste un zapato marrón. Hay noches que uno necesita que le acaricien el lomo. Siempre se esconden y yo no recuerdo tu nombre. Fuiste obsceno, tan obsceno. Me di cuenta que el cuerpo es imaginario. Fuimos críticos, fuimos políticos. El mundo estaba ahí y era tan fácil de arreglar. Estaba harta de caminar sin Es la hora 13 en punto. Comienza el espacio publicitario. Dedos colgantes. Ropa de montaña hecha en los coihues. Soy. Contactate con nosotros en dedoscolgantes@hotmail.com. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Si querés visitar nuestro taller, 15-455-1747. En Facebook, Dedos Colgantes, o descarga nuestro catálogo en dedoscolgantes.com.ar. Dedos Colgantes, ropa de montaña hecha en los coihues. Kiosco del Todo. Tenemos artículos de librería, cosas ricas y caseras para compartir con el mate o el café. ¿Necesitas imprimir y no tenés tiempo? Pasanos tu archivo por mail kdeltodo@gmail.com. Letra K deltodo@gmail.com. O por WhatsApp al 2944-288206. Y vení a retirarlo cuando puedas. Horario corrido hasta las 21 horas. Kiosco del Todo. En la entrada del súper del barrio. También tenemos quiniela, carga de sube y recarga de celulares. Kiosco del Todo. 2944-288206. Kiosco del Todo. Si no lo tenemos, te lo conseguimos. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coihues. Hola. ¿Cuánta discriminación en un mundo de imperfectos? Hola. To rest my head on roses would I lay. A full moon would glow every night, and summer would be every day.